estrellas, pero sé que de todita eres la dueña. Te daría lo que quiero, pero darte todo eso yo no puedo. Te daría 10.000 rosas, pero entre todita eres la más hermosa. Acércame en silencio y decirte al oído, despacito te quiero, porque Dios ha creado pa' tu pelo la brisa y pa' tus labios mis besos. Lo que quiero es llevarte nuevamente al cielo, navegar por todo el firmamento y dejarte conocer mi corazón. Son tus besos los que me hacen despertar contento, hasta despierto yo triste sueño. Quiero regalarte un arco y de amor. Ay, te daría las estrellas, pero sé que de todita eres la dueña. Te daría lo que quiero, pero darte todo eso yo no puedo. Te daría 10.000 rosas, pero este todita eres la más hermosa. Hamilton y Ángel García y la doctora Carmen Dalis Argote, entre todas la mejor. Daría todo, Luz Marina Rosales, vaya. Jorge Pérez Rojas, el hijo del compadre. Edinson Camargo y Cochacho Aguilar. Miraría los ojitos que tienen el color de la primavera. Yo podía jurar que son los más bonitos que he podido ver siempre sobre la tierra. Sacrificaría todo lo que he visto para que nunca se llenara de tristeza. Pero es la más hermosa, la princesa que adora, que le cuente mis sueños. Y entre todas las cosas, lo que a mí más me gusta es cuando llega sonriendo. Tú eres todo lo que quiero tener en la vida. De todas tú eres mi preferida, a tu lado nunca sentiré dolor. Yo te adoro, cuántas veces quiere que lo diga. Nuestras almas siempre están unidas, caminaremos de la mano de Dios. Ay, te daría las estrellas, pero sé que de todita eres la dueña. Te daría lo que quiero, pero darte todo eso yo no puedo. Te daría 10.000 rosas, pero entre todita eres la más hermosa.